minutos y por eso estamos con Carlos Heller, porque hay que ver cómo salir de este laberinto. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cintia? Buen día. Poniéndole toda la garra este lunes, ¿qué te parece? Sí, me parece que hace falta, porque si no es con garra... No hay manera de darle para adelante, sobre todo en este escenario electoral con declaraciones tan potentes, ¿no? ¿Potentes? Sí, potentes desde las violencias, desde los odios, y que por otra parte refuerzan, como veníamos conversando recién con Aldo Loruso, un relato que en definitiva se cae en cuanto empezás a argumentar, pero te tienen que dar la posibilidad de argumentar. Claro, es notable, ¿no? Yo leía estas declaraciones que hizo Macri a CNN y son sensacionales. Mira, primero, ratifica que aquel discurso de González Fraga no es un error o una cosa suelta de un funcionario. Veníamos de una década en la que se había generado una semiconciencia equivocada de que se podía vivir de arriba. Cada argentino tuvo que tomar conciencia de que habíamos estado en una gran borrachera. Es decir, sin vueltas, en realidad lo que está diciendo es que la realidad es esta: la pobreza, el ajuste, el desempleo, la desatención en todos los órdenes, porque aquello era una borrachera y una cosa de que nos habían hecho creer que se podía vivir de arriba. Curiosamente, esa borrachera de la que él habla duró un poco más de una década, pero venía de otra situación en la que otros como él nos habían dicho que no se podía vivir de arriba y que había que ordenarse y que había que meterse en el mundo y tener inserción internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Yo veía esto este fin de semana en algunos noticieros recopilaciones de la Rúa hablando de el blindaje y de la inserción en el mundo y la protección que teníamos y que ahora sí que íbamos a andar bien y demás, y había un parecido tan grande entre las cosas que se decían en aquel momento y las que se dicen ahora que son notables, ¿no? Un dato más, después vuelvo a lo de la economía. Dale. En esas declaraciones habla del tema de la justicia y dice que hay que prestarse a la justicia y dice una cosa sensacional: si están convencidos de que no han hecho nada, tienen que presentarse a la justicia y no buscar chicanas. Yo digo, será para Stornelli. Claro, aquí me habla, sí, tal cual. Es realmente sensacional. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno está en campaña y la campaña claramente vuelve a tener como eje el miedo. Una vuelta atrás nos generaría un rechazo en el mundo, es decir, el mundo que Macri acepta como mundo, ¿no es cierto? El mundo es Wall Street, el mundo son los famosos mercados, y por eso aquella nota de la semana pasada que comentábamos de Jacqueline en La Nación, que si hay dos votaciones, el 11 vota la gente, el 12 votan los mercados, como una, yo diría, negación flagrante al valor de la democracia, ¿no? Porque si ponemos las dos cosas en el mismo plano y en definitiva decimos que la que va a definir la situación es la de los mercados, la democracia, el voto popular, la representación ciudadana se va convirtiendo en un trámite, o se la quiere amañar de tal manera de que se acondicione sabiendo que lo otro lo lleva por un camino de frustraciones o de privaciones, y entonces se los quiere asustar. Y esa es la campaña del miedo, ¿no? Ahora, Carlos, tan claro fuiste la semana pasada cuando también nos comentabas lo dicho por Stiglitz, que es un dólar un voto en vez de un voto una persona, que esto continúa hoy en la tapa misma del diario La Nación, en un enfoque desde adentro. El título es: el plan dólar barato se cocina también en Washington, y esta nota de Florencia Donovan lo que hace referencia textual, dice: la idea es garantizarle a Juntos por el Cambio la única medida que hasta ahora viene teniendo resultados concretos en pos de su mejora en las encuestas, la paz cambiaria. Pues sabe que el título tendría que corregirse, no es se cocina también en Washington, sino se cocina en Washington. Hay que sacarle el también, claro. Hay que sacarle el también. Se cocina en Washington y se aplica en los lugares a donde se quieren aplicar. Pero ya lo dicen así abiertamente, desde la propia tapa del diario. Así es, así es. Por otro lado, yo quiero también decir una cosa, ¿no? Todo ese esfuerzo editorial respecto de las encuestas y demás, me voy a permitir por lo menos ponerlo entre paréntesis, ¿no? Por ejemplo, primero, la etapa de Clarín: la CGT no apoyará a ningún candidato en las elecciones presidenciales. Cuando lees la nota, dice cualquier cosa, porque en definitiva dice: algunas fuentes dicen, según allegados, alguien de adentro nos dijo. ¿Quiénes serían, no? ¿Cómo? ¿Quiénes serían? Claro, no, pero además es el título principal del diario, que por otro lado, cuando empieza a desmenuzar los nombres importantes, termina con que Barrio Nuevo apoyaría a Labaña, cosa que es público, y que los demás no, en general, o están diciendo que van a apoyar a la fórmula del Frente de Todos, o todavía no han dicho nada. Pero el título es: la CGT no apoyará a ningún candidato en las elecciones presidenciales. Y puede ser cierto, porque tal vez la CGT como entidad, digamos, desde el punto de vista jurídica, no haga nunca una declaración oficial diciendo que apoya a un candidato. Lo que va a haber es está viendo el referenciamiento, yo diría, masivo, absolutamente masivo, de los principales referentes del movimiento obrero, que se han ido expresando ampliamente a favor de la fórmula que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, la realidad es esa, que no tiene nada que ver con los títulos. Y saludablemente que se expresan, Carlos, ¿no? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué hace, Pablo? Digo esto porque durante demasiado tiempo, incluso porque algunos dirigentes también así lo decían, se sostenía la idea de que por un lado el sindicalismo y por otro la política, ¿no? Una locura. Sí, como si un laburante, cual fuera el modelo de país, no tuviera que ver con su tarea de representar a la clase trabajadora. Como si lo que se hace desde la política no lo afectaría, claro, como trabajador y como ciudadano. Claro, claro. Porque ese es el tema de fondo. Es decir, como si la política fuera una cosa que funciona por otro lado, uh-huh, y después no tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente cotidianamente, ¿no? Sí. Pues sabes que, por ejemplo, yendo a eso, Pablo, tuvo difusión la semana pasada, mucho difusión, con mucho bombo, que forma parte de las buenas noticias, con comillas, uh-huh, el superávit, el sobrecumplimiento de las metas fiscales, sí, que el gobierno tuvo en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Presentado el viernes por Duhovne como la mejor noticia de los últimos 30 años en ese sentido, ¿no? Algo así. La mejor noticia de los últimos 30 años, exactamente dijo el ministro. Pues es que cuando uno lee el comunicado del fondo, hay una par de perlitas que son sensacionales, ¿no? Una dice: el gobierno argentino nos ha pedido que le autoricemos a aumentar el ajuste fiscal. Léelo, genial. Es notable. Es decir, el fondo le concede que el gobierno quiere más ajuste y le dice: bueno, está bien, muchacho, métanle. Y también por ahí, no sé si es una expresión del editorialista, es una nota del diario La Nación del sábado, que dice: el fondo autorizó a aumentar el gasto para los sectores vulnerables al 0,3% del PBI, del 0,2 al 0,3. Uh-huh. al margen de la insignificancia de la cifra, el término el fondo autorizó en la semana de la independencia, claro, golpea, a mí me golpea muy fuerte. Y el gasto, ¿no? Además, ¿no? Un punto de dependencia sensacional. Pero además, metiéndose en la mejor noticia de los últimos 30 años, les voy a robar unos minutos con algunos análisis. Miren, primero, lo que ellos dan es siempre el resultado primario, es decir, ingresos fiscales versus gastos fiscales, excluidos los intereses de la deuda. Y efectivamente, comparando el primer semestre del 2019 con el primer semestre del 2018, hay una mejora de 136 mil millones de pesos, con lo que pasó de negativo a positivo el resultado primario. Pero se comen un detalle: en el mismo periodo, los intereses aumentaron 172 mil millones de pesos. Es decir, mucho más que todo el ajuste. Claro. Y de esa forma, el resultado final, el llamado déficit financiero, que es lo que hay que pagar, porque si no pareciera que los intereses no se pagan o los pagan, vaya a saber quién. Claro. En realidad aumentó en 36 mil millones de pesos, un 14%, pasando de 251 mil millones que fueron en el 2018 a 287 mil en el 2019, siempre comparando primer semestre contra primer semestre. Es decir, primera mentira. Segunda, cuestión para ver: los gastos crecieron en el semestre 33,8% cuando la inflación fue 54%. Y ahí ves el ajuste. La inflación fue 54 y los gastos crecieron 33. Pero además los ingresos crecieron por debajo de la inflación, 48, y otra vez ves el ajuste. La actividad económica se achicó y por lo tanto los ingresos fiscales también son menores. Es decir, logran un superávit primario sobre la base de una economía fuertemente recesiva, donde los gastos se ajustan mucho más que los ingresos. Mirá qué pasó con los salarios del Estado, ¿no? El gasto de salarios aumentó 32,9, repito, contra 54 de inflación. El gasto destinado a jubilaciones y pensiones, 34,9. El PAMI, 24,9. Las inversiones en educación cayeron un 27,2 en términos nominales, no reales. Te das cuenta que con la economía de 54 de inflación, cuando yo te digo que cayeron en 27,2 en términos nominales, ¿cuál es la caída real? ¿Y toda esta caída también interanual? ¿Eh? ¿Todo semestre? Esta... Sí. Ah. Semestre contra semestre. Ah, semestre contra semestre, ok. Semestre contra semestre, que es lo que están comparando. Entonces, cuando lo pasas en limpio, mirá, en el primer semestre, inversión en educación menos 53%, en vivienda menos 25,8%, en asignaciones familiares menos 21%, en agua y alcantarillado, eso que se toca golpeando el suelo, menos 19,8%, en salarios menos 14,7%, en jubilaciones y pensiones menos 13,5%, y ¿sabés lo único que les aumentó? A ver. Vendieron dos centrales térmicas, la de Ensenada Barragán y la de Brigadier López, y eso le generó ingresos que también aparecen mejorando el resultado fiscal, es decir, privatizaciones. De eso nos está diciendo el presidente y el ministro, que es lo mejor que nos ha pasado, que es lo que hemos dejado atrás y que lo bien que estamos ahora. Es la verdad que es llamativo, ¿no? Carlos, quiero hacerte una consulta respecto de la campaña del miedo, si me permitís. Sí. Suele decirse, desde algunos análisis, que el gobierno está muy preocupado por lo que pasa en el balota, en las PASO, en las primarias, sí, porque eso condicionaría la mirada de los mercados, que, como claro, vos siempre decís, tiene nombre y apellido, que no son entidades o en Telequia, digamos, ¿no? Y que eso... Pero es lo que yo decía hace un ratito, Pablo, que es lo que Jacqueline en La Nación comentaba la semana pasada, la sí. votación del 12 de agosto. Exactamente. Pregunta, ¿es efectivamente así o eso también es parte del miedo? Ojo con lo que se vota, porque se cae todo el mundo entre el balotaje, entre las PASO y la primera vuelta. Puede ser que sea así, yo no lo puedo decir. Primero, los mercados son una cosa... Vos viste que el jefe de la Reserva Federal dice que están pensando que tal vez posiblemente el mes que viene bajen un 0.25% la tasa de interés de, sí. De los bonos de Estados Unidos y sube el dólar, baja el dólar, se producen 20.000 cambios. Es decir, los mercados son una entelequia de especulación simplemente. Y cuando te dicen que algo baja o algo sube, es el precio en el que alguien dice: a este precio yo aprovecho y vendo porque ya gané mucho, o tengo miedo que baje más y salgo. Y del otro lado hay un señor, un fondo de inversión, un señor, lo que sea, que dice: ese precio es una oportunidad, compro. Claro. Eso es el mercado. Entonces, yo te voy a preguntar, ¿qué le cambia a un jubilado si el riesgo país el 12 de agosto se va a 1.200 puntos? No, la pregunta es si hay una corrida que desestabilice la economía. Creo que a eso se apunta. ¿Pero qué quiere decir una corrida que desestabilice la economía? ¿Qué quiere decir? Porque no sé. Que los que están posicionados acá en pesos cambien a dólares y se vayan, supongo. ¿Quiénes? Los que los trajeron para hacer bicicleta. Claro. ¿Y? Entonces quiere decir que son bienvenidos los que... ¿Qué va a pasar? ¿Habrá un mercado más chico de todo eso? Entonces, ¿se irán esos fondos? ¿Se achicarán las Lelic? ¿Qué va a pasar? Es toda una fantasía. ¿Qué tiene que ver eso con lo que gana un obrero de la construcción? Es una gran pregunta. No sé si todos nos hacemos la misma respuesta, si no todos tenemos la misma respuesta, digamos. No, seguro que no, porque te instalan una cosa. Pero claro, yo te vuelvo a repetir. ¿Vos crees que alguien que vive en el tercer cordón del Gran Buenos Aires está pendiente de lo que hagan los mercados? Y yo te pregunto, te vuelvo a repetir. Hoy hay una nota que leía en uno de los diarios que habla de las bondades del carry trade. Lo dice el presidente del HBC, el señor Martino, que dice que es bueno eso. El carry trade es la reconocida operación de los dólares que vienen de afuera, se cambian a pesos y aprovechan el arbitraje entre la alta tasa de interés y la menor variación del precio del dólar para ganar en dólares a costa de la economía del país. Porque, vamos a decirlo una vez más, yo estoy cansado de repetirlo, pero vamos a decirlo hasta que mientras haga falta. No hay riqueza que se crea financieramente. Lo financiero es para transferir riquezas de un sector a otro. Es extractivo. La plata no genera riqueza en sí misma. Cuando vos ponés plata en un banco y te pagan una tasa de interés, te la pagan porque en la otra punta hay alguien que toma un crédito que supuestamente lo utiliza para generar riqueza en una actividad productiva. Pero si todo terminara en la financiarización y todo fuera movimiento financiero, no habría creación de valor, de riqueza. Claro. Entonces no pasa por ahí. Ahora, vos me vas a decir, ¿y eso puede tener efecto y asustar a la gente? Claro que sí. Eso, por eso es la campaña del miedo, porque apuestan a que la gente piense que vaya a saber qué cosas nos pueden pasar. Pero yo creo que no es algo que hay que desesperarse. Por otro lado, te voy a decir una cosa, más allá de las declaraciones, los amagues y todas las cuestiones, los famosos mercados lo que quieren es saber si van a cobrar los bonos que tienen, cómo va a seguir evolucionando la situación. Porque cuando alguno de los mercados sale a vender, no es el Estado el que le compra, es otro privado. El Estado va a pagar en las fechas de vencimiento que están establecidas de cada uno de los bonos. Es decir, a la economía del país le hace relativamente mucho menos eso. Vuelvo, a ver si lo repito. alguien se asusta y vende sus bonos. El precio baja hasta que aparece alguien que dice, oh, oportunidad, compro. Pero en ninguno de los dos casos, ni cuando alguien quiso vender ni cuando alguien aceptó comprar, el tesoro tuvo que salir a poner plata. Porque es una operación entre privados esa. El Estado tiene que poner, hoy vencen no sé qué papeles, botes, letes, y entonces el gobierno sale, el tesoro sale a licitar, y habrá algunos que dicen, no, prefiero cobrar y me voy, y otros dicen, no, la tasa es muy buena, es una oportunidad y renuevo. Claro, el problema es la sensación de urgencia que se genera en el resto de la sociedad. Lógico, claro. Lógico, la sensación de urgencia y de que todo explota y que se va a los caños, ¿es así? Te diría que el dólar, a ver el dólar está más cerca del piso que del techo. Sí. Lo cual favorece la bicicleta, ¿no? Claro, pero también hay una declaración de Duchovny que buscala, no te la pierdas, que critica a los que dicen que el dólar está atrasado. Dice, como si no supieran que si se aumenta el dólar, eso significa caída del salario y más pobreza. Te juro, buscala. Cuánto cinismo, ¿no? Cuánto cinismo. Carlos, la última que te quiero hacer, pero para mañana, porque ya estamos tocando las 9, que muchas veces lo que hacemos, y de manera constante, por supuesto, es radiografiar, mapear de alguna manera cuál es la situación económica, teniendo en cuenta que también tiene un correlato en la situación cultural del país. A mí me gustaría que vos nos contaras, mañana, por ejemplo, si querés, ¿de qué manera tendríamos que ir saliendo? Porque surgen las preguntas ya muy concretas de, bueno, hay otra salida, esa otra salida, ¿cómo sería? ¿Qué medidas económicas habría que tomar como para empezar, como se dice, a encender la maquinaria de nuevo, ¿no? A levantar las persianas hoy cerradas. Dale, mañana hablamos de eso. Me encanta. ¿Te llevas ese desafío? ¿Cómo no? La verdad es que te agradezco muchísimo, Carlos, muy claro como siempre. Y mira que mañana estoy súper atenta porque hay un gran interés en saber entonces, ¿hay otro modelo? ¿Ese otro modelo? ¿Cómo se pone en marcha? Bueno, hablamos mañana. Chao, que te vaya bien. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que esa es una de las centralidades que ocupan y que yo sé que quienes nos escuchan están prestando atención. Bueno, de acuerdo. Evidentemente, como decía Carlos, la situación tiene una gran complejidad en el escenario electoral, pero ¿cómo se sale? ¿De qué manera revertimos esta situación? Porque claro que hay salida.